Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una sesión que hoy hemos comenzado en tierras niponas con una actuación en directo, un nuevo artefacto sonoro que hará las delicias de los ferigreses dylanianos. Acaba de publicarse los dos conciertos íntegros que Dylan ofreció en el Nippon Budokan Hall de Tokio el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1978, de los que se extrajeron en su día las canciones que conformaron aquel At Budokan, disco doble publicado a finales del 78 en Japón y que al año siguiente vio la luz en el resto del mundo. El formato, pues CD y vinilos que recogen las 58 canciones que sonaron en esas dos actuaciones, junto con un extenso libreto con mucho material fotográfico de aquellos dos eventos. Hemos abierto hoy esta edición con una estupenda versión instrumental de A Hard Rain's A Gonna Fall, con un arriesgado estilo folclórico de flautas y un saxo como principal protagonista. Este tema no se incluyó en su día en aquel doble LP, y digo arriesgado porque Dylan adereza la instrumentación en la mayoría de las canciones que suenan, pues como no lo había hecho hasta entonces, con coros, violines, flautas y saxofón. La que sí se incluyó en ese primer lanzamiento del 78 fue Mr. Tambourine Man, de la actuación, la del 1 de marzo. Nosotros, pues la vamos a escuchar ya que la tenemos, la versión que interpretó el 28 de febrero, también con la inclusión de ese sonido ahí de flautas, Mr. Tambourine Man. Circuit. Budokan, del 78 y del 79. Este doble disco LP tuvo una acogida pues un tanto dispar, con muchos detractores mofándose de estos arreglos en ocasiones casi orquestales a muchas de sus conocidas canciones. Hoy, 45 años después, sin embargo, pues creo que todo el mundo coincide en que estas interpretaciones son ahora mucho más apetecibles, son mucho más curiosas y, por supuesto, mucho más valiosas. El tiempo lo ha puesto en su debido lugar. Vamos a escuchar otro tema de los que se repitieron en ambas noches, pero que no vieron la luz en su día, en aquel doble LP. Pero sí ahora, One of Us Must Know, incluida originalmente en el archiconocido Blonde del 66. Aquí, en esta versión distinta, igual de suculenta o más incluso que la original, con saxo y coros. Ya veréis, una delicia. Sooner or later, one of us must know. do. Sooner or later, one of us must know. I really do try to get close to you. I couldn't see. Me, you really were trapped there fine. And I told you as you clawed out my eyes, I never meant to do you any harm. Sooner or later, one of us must know. You're just doing what you're supposed to do. Close to you. Thank you. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Pues así de experimental se abre el nuevo trabajo de Wilco, Causing, un artefacto sonoro compacto de 10 canciones en 42 minutos donde se van sucediendo esas texturas distintas que hay que te van atrapando y envolviendo. Infinite Surprise es el tema que acabamos de escuchar y que abre el disco, donde se nota la mano de la cosmopolita galesa Kate Le Bon al frente de la producción completa de este nuevo trabajo de los de Jeff Tweedy, Wilco. También hay pasajes pues más cálidos, como es este Levi, ellos son Wilco. Save me. Wilco, una de las bandas más sólidas y regulares, con notabilísimos discos en sus casi 30 años ya de existencia, desde Chicago. Pues vamos con otra de las perlas que encontramos en este nuevo disco de Wilco, Soldier Child. Just high, unavailable. Now that I'm beating brightly. The past's a foreign land, I did my best, you understand. Beneath the moon and stars, most profoundly I wandered in the night, but now I'm sleeping soundly. The past's a foreign land, I did my best, you understand. That's a foreign land, I did my best, you understand. Este es otro artefacto sonoro que traemos hoy aquí a esta edición de Giroscopio Musical, otra de esas emblemáticas bandas de los últimos 20 años, los escoceses Teenage Fan Club, duodécimo disco de título Nothing Lasts Forever, y nos deja también 10 fantásticos cortes en apenas 40 minutos. Disco donde se aprecia la madurez de la banda en las composiciones y también en las letras. Canciones un tanto pausadas, sedosas y envolventes. Esto que sonaba es Foreign Land, el tema que abre el disco. Pues vamos con otra. Tired of Being Alone. Para mí es un medio tiempo de lo mejor de este nuevo disco de Teenage Fan Club. Thank you. places go. Summer nights with the sky aglow, fallen leaves on the ground below. Let's walk outside in the falling snow. Come with me, watch the seasons go. Summer nights with the sky aglow, fallen leaves on the ground below. Let's walk outside. Teenage Fan Club y su nuevo trabajo, este, en el que nos dejan también algunas melodías vocales marca de la casa, como es este It's All Right que vamos a escuchar a continuación. Eso sí, como el resto del disco, pues es un tanto alejado de aquellos vigorosos Van Wanoneski o el fabuloso Grand Prix. Aquí, en este nuevo disco, pues un tanto más pausados y serenos, quizás más propio de la edad. Teenage Fan Club. Rising up from underground. Y esta es otra de las grandes bandas de la música contemporánea de los últimos 50 años. Los británicos Dire Straits, con Mark Knopfler al frente. Southbound Again, que acabamos de escuchar en una versión en directo de este tema que fue originalmente publicado en el año 77 en su disco debut, aquel Dire Straits. Y esto, en directo, fue grabado en diciembre del 79 en el Rainbow Theatre de Londres. Y es que acaba de publicarse otra de esas mastodónticas colecciones para fans de Dire Straits, con el título Live 1978-1992, y que contiene los discos en directo de la banda, el Alchemy, el On the Night, Encores y el Live at the BBC, con nuevas remezclas y algunas canciones que en su día no se incluyeron. La parte final de esta colección es esta grabación del concierto Live at the Rainbow, no publicada hasta la fecha. Pues así llegamos al final de esta edición de Giroscopio Musical y nos vamos a despedir con otro de los temas interpretados por Knopfler en ese Rainbow Theatre, una versión del clásico de Chuck Berry, Nadine. Pues nada, que paséis una feliz semana y que sea llena de músicas.